En la edición del 28 de noviembre del periódico surcoreano Hangyore, apareció publicado el editorial que exige el esclarecimiento de la conducta de Park Geun-hye en el día del hundimiento del barco Sewol, en que más de 300 personas resultaron muertas.